Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la segunda fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. Rosario Central maniató a Vélez, le impuso su juego y sus tiempos y se lo ganó 1-0 a partir del bombazo de Cristian Báez. Analiza el triunfo del canalla su volante, Emanuel Ojeda. La verdad se necesitaba mucho, creo que es un premio al esfuerzo que venimos tratando de levantar desde el año pasado y a la gran pretemporada que tuvimos. Si bien Independiente fue un poco más que Arsenal, lo cierto es que los de Domínguez no podían romper el cerrojo propuesto por los de Madelón y el 1-0 final fue construido con lo justo. No le sobró nada al rojo para ganarle al viaducto, pero los tres puntos se quedaron en el Bochini. Lo analiza el capitán del Diablo, Lucas Romero. Una victoria importante que la necesitábamos mucho para el grupo, para la confianza. Creo que es un premio al esfuerzo que venimos haciendo de esta pretemporada, lo que veníamos trabajando, hoy lo pudimos poner en práctica, lo hablamos dentro del vestuario, el campo estaba ideal para poder imponer nuestro juego. Creo que sí, nos costó un poco más de lo que habíamos pensado, o sea, entendemos que todos los rivales son difíciles, pero creo que por las situaciones que habíamos quedado en el primer tiempo por ahí, si abríamos antes el marcador, se nos iba a facilitar un poco más, ahí se iban a abrir más espacios, pero bueno, nos costó. Lo encontramos al gol y nos vamos muy contentos. Cachetazo de Lanús a Barraca Central. Le ganó 2-0 con goles del Eterno Sand y de José López. Hizo revolcar al arquero del Guapo durante todo el partido. Y el grana de Almirón no sufrió ningún sobresalto en la noche del sur del Gran Buenos Aires. Ganó Lanús y así lo analizó su volante Ignacio Malcorra. Barraca es un equipo que juega bien, que son firmes. Nosotros sabíamos que teníamos que tener buena circulación y precisión en los pases, así que en el primer tiempo tuvimos varias situaciones, pudimos hacer los goles. En el segundo para ellos se acomodaron un poco, nosotros quisimos tener la pelota, no pudimos, pero bueno, yo creo que fue importante ganar. En un partido picantísimo, Estudiantes le ganó a Huracán por 3-2 en el Palacio Duco. Picantísimo porque se buscaron y pudieron convertir. Picantísimo porque hubo pierna fuerte y polémicas arbitrales. Picantísimo porque se pelearon con los de adentro y con los de afuera. Pero el Pincha sumó de nuevo de a tres y manda en la zona. Lo analiza su volante, Fernando Zucchi. La verdad que fue un partido muy disputado contra un rival que sabíamos a lo que juega. Y bueno, nosotros vinimos a ganar y creo que fuimos justos ganadores. En La Matanza, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 89.1. Tigre de local rescató un agónico empate ante Central Córdoba. El matador lo perdía en victoria, pero en el agregado apareció Mateo Retegui para establecer el 1-1 final contra el ferroviario santiagueño. Así analizó el empate el DT local, Diego Martínez. El equipo volvió a mostrar respuestas, el equipo tuvo situaciones, creo que el empate es más que justo. Y a comparación sí veía quizás un poco más de paridad lo que fue la semana pasada con Godoy Cruz, pero bueno. En esto de detalles, son detalles la primera división y si te dormís un poco lo pagás y si no, si se duerme el rival, lo paga el rival. Boca sufrió, pero venció a Aldo Civi y consiguió su primer triunfo en la Copa. El Xeneize se impuso por 2-1 con doblete de Villa en Mar del Plata y serenó así una semana calentita entre jugadores y consejo de fútbol. Ganó Boca de la mano de su DT, Sebastián Battaglia. Terminamos quizás esos últimos minutitos donde la sensación era de que obviamente un gol nos empataban, pero como te digo, la verdad que me voy, muy conforme con lo que hicieron los muchachos y la verdad que ahora tenemos que descansar para pensar en el próximo partido. Si bien Colón no arrancó bien el partido, la Pulga Rodríguez estuvo inspirado. La Joya Farías metió el primero y el 3-1 frente a Godoy Cruz, yendo de menor a mayor, fue lo justo para el Colón de Julio César Falcioni. Ya estamos en el arranque del segundo tiempo. Modificar un poquito, cerrando mayormente los espacios internos. Vino la jugada del penal y ahí decidí cambiar un poquito la estructura del equipo y creo que nos encontramos un poco más cómodos, encontramos más pases, el rival se encontró también más apurado y terminamos definiendo un partido de muy buena manera. En el segundo tiempo suena Eruca Sativa haciendo Fuera o Más Allá. Nos reencontramos en unos días porque la tercera fecha arranca mañana. Repasaremos todo lo que deje la Copa de la Liga Profesional, donde clasifican 4 por zona para ser campeón y en donde los promedios empiezan a ser peligrosos por los 2 descensos que se vienen a final del torneo. ¿Dónde? Acá, en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.